eran tan dulces, créeme mi amor que no. Y si no lo crees, bésame de nuevo y otra vez probártelo. Podré escapar, ay besito de miel, te quiero conquistar. Yo sé bien, besito de miel me van a enamorar, de tal manera que ya no podré escapar, ay besito de miel, te quiero conquistar. Escapar, ay besito de mí, te quiero conquistar.